vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Al mundo primero, Génesis 1, cito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Cierro cita. Dicen que fue un lunes, el primero de ellos. Un switch divino hizo clic y amaneció la vida. Por capricho de un dios díscolo y narcisista, fuimos hechos a imagen y semejanza y a destajo. Y fueron creadas las dicotomías y fuimos vasallos serviles de las diferencias. Esclavos de un orden imposible, vagando en busca de un destino, uno marcado, cifrado y único. Y perdimos de vista lo previo, el polvo del origen, y perdimos la razón natural del caos a manos de un orden mezquino y artificial. Y tanto hemos perdido que perdimos de vista lo perdido. Dicen que fue un lunes primero de mundo, ya ni pasa agua bajo del puente. Hoy es viernes último, hasta ahora. El hombre sigue perdido, la norma sigue mandando, el itinerario está incompleto, pues al mundo un tornillo le sigue faltando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, le decimos a la gente, ya más que nada ahora que eso, la gente que aplaude desde su casa, miren, se escucha el aplauso de las casas. Increíble, ¿eh? Lo que es la potencia del aplauso, ¿eh? Impresionante. ¡No! Recuerde, se olvidó. Ahí va, yo me hace acordar. Bueno, después le cuento. Espere que estoy con la presentación. No me interrumpa. En esto que le iba a decir. Felices madrugadas. Y más que nada madrugada porque arrancamos de madrugada. Una cosa, ¿eh? El origen. Iniciamos esta barra, que es la barra de mármol, porque yo soy Eterfino Mármol, su anfitrión, y este es un espacio para compartir, donde se comparte no solo la palabra, no solo el pensar y el sentir, sino también el beber y el comer. El buen beber y el buen comer. Y lo comparto con él. Aquí hoy, hablando de ciertas cuestiones desde el principio, porque usted no vino al principio, pero en un principio iniciamos hablando de esto, y seguiremos hablando de esto. Pero antes de seguir hablando, lo quiero presentar porque así lo habilito a que usted pueda decir lo que tenga ganas de decir. Y lo presento a él, que la gente lo extraña, porque a mí no sé si tanto, porque yo más o menos me muevo en un círculo de gente, pero él que se ha perdido, porque no lo vi desde el último programa hasta hoy, debo compensar, lo vuelvo a ver ahora en la barra de mármol. ¡Ay, querido Ampolla! ¿Cómo andas? Muchas gracias al público ahí que me aplaude. El aplauso espontáneo. Sí, bocinazo. Están todos. Miren, acá se escucha también. Qué bien. Batiendo las palmas. Ah, mira, trajo la bocinita. Sí, sí, había. Se vino con botonera nueva. No, no, está la gente. Ah, la gente, perdón, sí, claro. La gente que está ahí, expectante. Expectante. Es cierto, me desaparecí. Fui a hacer un... Usted que está hablando de esto, del origen. El origen de la génesis. ¿No? Me fui a hacer un viaje de para encontrarme a mí mismo. ¿Un retiro espiritual? Para encontrarme a mí mismo. Mire, sí. ¿Sí? Ah, sí, y se encontró. Para nada. Ah. Para nada. Anduve perdido, por eso. Pero... Recién hoy me reencuentro. Y se encuentra conmigo justamente. Y me encuentro con usted. Pero es que yo me reencuentro conmigo mismo si me reencuentro con usted también. Yo sé que soy su cable a tierra. Ah, exactamente. ¿Eh? Entonces no sé muy bien por dónde anduve. Ah, anduvo perdido literalmente. Sí. Mire, sí, qué increíble. Yo creo igual que pasaron cosas. Porque tengo marcas. ¿Y no será que habrá entrado en alguna especie de trance en este retiro? Puede ser. Porque yo... Vio que ahora hace tiempo que no llueve, ¿no? Pero el año pasado en un momento llovió, sí. Y yo salí a caminar por los campos ahí, vio que la bosta crece. Ah, no me diga que tuvo así. Y me encontré ahí unos honguitos. Ah. Seguro. Y ay, te estaba con hambre y tenían buena pinta. Era como quedó como un pitufo, quedó. Sí, y ahí de ahí no me acuerdo qué pasó, que mordí uno y después... Ah, mordió, antes se mordía el anzuelo, usted muerde otra cosa. Mordí del suelo. Ah, ahí está. Y ahora, pero ahora se lo ve bien y... Sí, porque se me terminaron. Ah, o sea que no fue solo una vez y que de ahí... Ah, después empecé a juntar porque... tengo flashes. Estuvo flasheando. Sí, estuve flasheando. Vi muchas cosas interesantes también. Ah, tengo recuerdos, sí. ¿Pudo verse en perspectiva usted? Me vi de afuera. Ah, se vio de afuera. ¿Y cómo se vio? De afuera, adentro. Sí. Claro. ¿Y me vi ahí, y un poco de cosa me dio, ¿vio? Porque cuando uno se ve a sí mismo, y se ve en una situación así, en las situaciones cotidianas de uno, ¿no? Sí, y Son condiciones, por lo general, son condiciones embarazosas. Desde arriba. Y desde arriba, porque sí, uno sí. Se puede ver en un espejo de frente. Estaba como agarrado como con un hilo de plata, ¿vio? Ah, sí, que usted ya me hablaba de como una cometa, claro. La kundalini. Exacto, la kundalini es la que le sale por la cocorosa. Ah, usted le sale por otro lado. Que está agarrado con el cuerpo astral. Ah, mire usted. Sí. Y un día estaba enredado. Estaba medio cansado. Así que voy a salir en astral un ratito. Está bien. A ver cómo estoy. ¿Y cómo estaba el cuerpo astral? El cuerpo astral estaba perfecto. ¿Algo sobrepeso o no? Pues siempre. ¿Sí? El cuerpo astral es como lo mismo que el cuerpo. Es como una... Es como la misma imagen suya, pero flota. Espejo. Como si va, como un... La flota, es medio transparente. Así como un fantasma. Como una especie de fantasma, ahí está. Pero sí, era más fantasmagórico lo que vi sentado ahí abajo un árbol, que era yo. Era usted, abajo... Claro, abajo un árbol estaba. La higuera no habrá sido, porque vio que la higuera es brava, sí. Le baja la presión. Sí, no, era un manzano. Era. Un manzano, no me diga que le cayó una serpiente. ¡Hala! Pucho, ¿sabes que se fue al origen? Me fui al origen, sí. Hizo un viaje astral y ancestral. Entonces fui y me dije a mí mismo, comete la manzana. Ah, se vio como Adán. Claro. Y yo que estaba en el árbol. No, como Eva fue la que comió la manzana. Claro, yo me vi como Eva. Ah, se vio como... No, y después comió Adán también. Sí, y lo echaron a los dos, lo rajaron. Y ya seguimos comiendo hasta el día de hoy, seguimos comiendo. lo veo que estoy... Así que sos de manzana. Sí, no. No le dio para hacer sidra, por lo menos. Sí, no, sí. Ah, sí, bien. Porque después, claro, pero había mucha más en realidad. Manzanero frondoso. Un manzanero frondoso y se caían ahí, se hizo la sidra sola. No tuve que hacer mucho. Ah, mire usted. Y venían bichos a comer ahí. Creo después me tiene que sacar yo me enteré que los bichos se drogan, ¿vio? Sí, por supuesto. Y toman y todo. La fauna es muy falopera. La fauna falopera, impresionante. Yo en su momento... Y viene haciendo... una mulita. ¿Eh? Una mulita se me acerca en un momento. Ah, viví en una mulita. ¿Cómo voy a vivir en una mulita si es un bicho chico? Bueno, pero usted... Capaz que el cuerpo astral. El cuerpo astral es más grande. El cuerpo astral se mete cualquier lado. Y viene lado. La mulita y me vio ahí medio desconfiada, ¿no? Que la mulita también es muy un animal mágico. Sí, sabía. El armadillo que le dicen sí, algunos. Sí. Ayer vi una, el otro día se ve que estaban drogadas unas mulitas saltando, nunca había visto. Sí, pero parecía canguro. Mire usted, nunca no sé había si visto. Capaz que era la mulita australiana. Porque se cruzan 2x3. Sí, 2x3, sí, vio que sí, los marsupiales son bravos. Sí, sí, yo tuve una novia que le decían la marsupiales. Ah, sí, mire usted. Y andaba con la bolsita. Sí. Claro. No, pero usted está para otra cosa. Sí, bueno. Sí. Entonces yo estaba ahí. Y le apareció la mulita. Y me apareció la mulita y me miró así. Fijo. Y claro, y venía por la manzana que ya estaba. Ah, la putrefacta. Claro, venía por la sidra. Venía por la sidra. Y ahí se dio cuenta que... Y yo le dije, ¿qué tiene acá? No me diga que le habló. Y obvio. ¡Hala! Me dijo... Mucho, pero mire. ¿Vos qué querés acá? ¡Qué buena pregunta! ¿Vos qué querés acá? Y dije, pero yo estoy acá, sí, pero... ¿Por qué? Acá estamos... Acá, esto es la fauna está acá. La estamos vos todos. Vos no sos de la fauna, vos sos un invasor, me dijo. Ah, me empezaron a tratar mal. No, se empezó a complicar. Bien. Oh, mal viaje. Me vieron, claro, mal viaje. Me vieron indefenso. Sí, claro. Y se me empezó a acercar un gato montés. ¡Hala! Toda fauna autóctona, sí. No, no, y después sí, ¿no? Y apareció. Y bueno, los capinchos la víbora, son bravos. Los capinchos son venían bravos. Así como medio refunfuñando, ¿eh? ¿Y este, un ratoncito de estos, los mineritos? Re compadre, así. ¡Sería cabo! ¡Sería cabo! Ah, porque... No, sí, todos hablaban. Ah. Todos hablaban, qué sí. Increíble. Y bueno... ¿Y eso le sirvió para algo? Ahora usted me dijo que no se acordaba mucho, pero se acuerda. Y empecé a dar nombres. Y... No, me voy acordando, sí, le empecé a dar nombres. Y al final terminé siendo una especie de Buda. Como un Noé, capaz que un arca. Un Buda. Ah, un Buda. Se comunicó con los animales, el conejo, la tortuga. Incluso, pero el Buda no comía, hacía como unos gorditos, sí. Sí, no sé cómo hacía, se alimentaba del aire. Sí, yo no sé cómo tenía todo ese físico. Pero sí, la verdad, pues yo nunca... Y levitar creo que no levitó nunca. Porque lo raro, vio que los monjes... No, pero vio que los monjes budistas son flacos, son más flacos, bien, en general. Pelados flacos, pero el Buda siempre fue... Lo que pasa es que... El Buda venía de una... Casta era un príncipe. Un día se le vino la le dio ese revire. Pará, ¿cómo está viviendo la gente? La conciencia de clase, seguro. La conciencia de clase, efectivamente. Y bueno, ahí tuve... No sé cuánto duró esa experiencia. Por lo menos un par de meses. Yo creo que todos estos meses. ¡Qué increíble! Sí, al final me terminé haciendo amigo la mulita. Y la mulita era la que cortaba el bacalao. Ah, mire que la mula tiene la... Entonces en un la momento mula. Se paró ahí así... Y vino el ratoncito, que era pendenciero, al final era el peor de todo. Y viste lo del ratoncito. Seguí acá, vos. Parezco... ¿A quién me parezco? Se parece a Roquecito. ¡A Roquecito! Le escribí hoy a ver si venía Roquecito, estaba mirando Roquecito, un partido. A ver si venía Roquecito. Ay, el ratón le habla, se le va. Mira, hablaba. ¿No sería Roquecito? Vamos a hablar... Ah, tiene razón. Pero yo me lo crucé a usted una tarde, me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Estaba acá en el parque, que estaba abajo de ahí de un eucalipto, estaba usted. Ah, no me acuerdo. Sí, que le ¿y usted me habló? Le hablé, sí. ¿Y qué me dijo? Le hablé, le dije que si me convidaba con una manzana. Espere, eso fue lo que me dijo la mulita. Y, pero... Pero no, era yo. ¡Usted es la mulita! Y capaz que sí, no mire usted. No le puedo creer, pero qué increíble. Pero no se dio cuenta que era yo. Con razón, tan sabia la mulita. Y sí, a mí me pareció raro que andaba con una bolsa de 10 kilos de manzana y le di una. Que andaba con manzana y la otra no la vio, la chismosa que tenía alrededor, la de los hongos. Ah, no me di cuenta, pero ahí fuimos con Roquecito, fuimos ahí. ¡Ah! Ese era el ratoncito. Claro, el Roquecito. Lo vio medio coloradito, capaz. Ah, claro. Ratón más raro. Colorado. Pero, claro, ahora que me dicen, me preguntaron, me dijeron, lo vi el otro día allá bajo el árbol. Yo lo vi también. Pero con un par de semanas de diferencia. Sí, porque estuve mucho tiempo. Ah, mira. Se me hizo un hábitat. Ya veo. ¡Ah, era usted! ¡Era yo! ¡Mire! Pero no sabía que... sería el carpincho, ¿no? Porque tenía una mala onda. Bueno, mejor ni pregunte. Mejor no quiero saber. Pero se da cuenta usted cómo está todo conectado, ¿no? Porque yo fui parte del origen de... No voy a decir alucinaciones, ¿no? Fue mi viaje espiritual. Su visión distinta de las cosas a través de un salvoconducto que fue para usted el consumo de... Hongos mágicos. Vos póngale, si lo sirve. Si le sirve, digo. Sí, sí. Pero, ¿cómo el origen, de las cuestiones, sí, depende de la visión de cada uno. Claro, tiene, ¿no?, razón. Porque para unos hay ciertas cosmogonías y para otros otras. Hay gente que cree que las situaciones se crearon de tal manera o surgieron de tal manera, y otras que creen de otras. Sí, sí, claro. Anda a saber uno, anda a saber usted quién tiene razón. Yo pienso que un día empezó. Algún día comenzó. Ta. Por eso es me todo parece lo que puedo decir. Eso sí, algún día. Bueno, hay gente, un origen. ¿Se acuerda que alguna vez hablábamos del Big Bang acá? Sí, claro, claro. Sí, claro, que claro. Dicen que no, que al parecer después el Hawking este dice no, pero para mí que antes había algo y no fue que de a rato y que parece que el universo, no es que haya mucho, hay como mucho universo y no sé qué, pero son como fractales, como universos que se repiten metidos dentro de otro, que el nuestro está en expansión, pero hay otro que está por explotar y que capaz que el otro ya se... Y que el nuestro va para el Big Crunch. Bueno, que en algún momento algo surgió. Yo, no surgió. Claro. No se sabe bien cuándo. Tantas cosas pasan. No sé por qué me salió ahí sí ahora. No sé. Pues estuve un tiempo hablando con animales y capaz que... Por eso. Mire que cuesta volver. A mí sí, también. No sabe el baño que me tuve que pegar. A ver si me acuerdo, sí, me imagino. Un par de meses ahí tirado abajo un escalito. Claro, sí, tenía una carpa y todo. Sí, no, me acomodé bastante bien. Ah, ¿sabes qué ahora estoy pensando? Claro, serían municipales lo que venían, los que a mí me parecían que eran los zorritos. Que lo cuente, que escuche un zorro. Increíble, ¿no? Pero bueno, cada uno asocia como puede. No, por supuesto. Me voy a poner a pensar por qué me vio como mulita a mí. Armadillo. Usted ya lo dijo, sí, usted, sí, como, ¿no? Como una usted, coraza. Una coraza, sí, pero al mismo tiempo... Un exoexqueleto. Un exoesqueleto, te dio usted así. Sí, porque usted es una persona que así, que se muestra duro, pero en realidad... Duro, pero por dentro soy tierno, soy de carne rica. Claro. Vivo en al escabeche queda muy bien. Vivo en una cuevita. Ajá. Me gusta meterme ahí chiqui. Para sacarme de la cuevita me tenés que agarrar. ¿Sabes qué cómo es? De, ¿no?, los tobillos, de la, sí, colita, de los tobillitos, sí, de las hay patitas. Hay otra técnica que no sé si... Sí, usted, bueno, esa... Dice que funciona. Ah, pero ahí me saca malo. ¿Sí? Ay, si me hace esa, me saca malo. No. En buenos términos me llama y me dice, claro, salga. Salga. Vení, claro, Piqui, pero... Pero así a los atropellones, no. Por lo menos... Un mimo. A ver, me acaricia la caparazón. El lomo. Pero, ¿sabe qué? Hoy quiero hablar... de la gota que derrama el vaso. Ajá. Y del vaso que derrama la gota. Ajá. De la causa, del motivo, y del motivo de la causa, del movimiento desde cero, desde la expansión, desde la quietud, desde la cosmogonía de cada cosa, de la gran explosión. Quiero hablar del polvo primigenio. Oh. Quiero hablar del principio, de la causa, del comienzo, de la casualidad, de la sementera, del semillero, de la procedencia, del nacimiento. También, ¿por qué no decirlo?, del fin, del término, del efecto, del desenlace, de la génesis, del principio, de la creación, del germen, del comienzo, del origen de las cosas y de las cosas del origen, en sí, en general, del origen en sí. ¡Ah! Mire usted. Quiero hablar de eso. ¿No? Sí. ¿Qué iba a decir? De los principios de las cosas y de los orígenes que descubrimos con el tiempo. Porque usted se dio cuenta, claro, con el tiempo de esto, claro, que estaba pasando. Claro. Yo en realidad no me di cuenta en su principio. Pero se dio cuenta del principio después. Me di cuenta del principio después. Es que muchas veces no nos damos cuenta de que algo arranca hasta que nos damos cuenta que arrancó. Se tiene que alejar del principio para saber que hubo un principio. La perspectiva. Mire, si usted, me permite. ¿Qué cosa le hace a usted vislumbrar el principio, el origen, la perspectiva? La perspectiva y el tiempo. El tiempo y el espacio. Un espacio distinto y un tiempo que transcurre. Que transcurre... Que para nosotros transcurre linealmente, ¿no? Pero que... Claro, usted pero no lo veo no, tan lineal, mire, ahora no, con todo esto que me cuento... Me sale el parkour no es tan lineal, ¿no? No, y cuando consume algún tipo de otra... Que tampoco... Pero eso fue sin querer, fue involuntario. Fue por curiosidad gastronómica. Sí, fue por hambre, en realidad. Sí, claro, curiosidad gastronómica. Curiosidad gastronómica. De una forma más elegante de decirlo. Y después colmó otras curiosidades que yo no sabía que tenía. Y que no quería colmar, tal vez. No sé. Bueno, por algo suceden las cosas, ¿verdad? Ahí está, por algo pasan las cosas. Y a usted le pasó esto y le pasaron tantas otras. Pero quiero hablar yo, le quiero decir... A ver, dígame. Porque dígame. Nosotros te sabe que esta barra... Sí, que... Habla del amor. Sí. Es una barra siempre, amorosa. Siempre, siempre. Siempre, es una barra amorosa. Así que también me gustaría hablar del origen del amor. Ah, mira, qué interesante. Por ejemplo, entonces... Ilústreme. Le digo, hablar del origen del amor sin la intención de remontarme al banquete de Platón, ¿se acuerda? Me acuerdo, que alguna vez hemos hablado del banquete de Platón, porque en realidad el banquete de Platón no se diferencia, digo, sin ánimo de parecer un poco, se parece un poco a lo que estamos hablando nosotros acá. ¿Sabe por qué le decían Platón al Platón? No, porque tenía un homóplato grande, se lo juro. O sea, ¿ves que usted sabe que ahora que me lo dice, no sé, ¿está seguro? Estoy medio seguro. Está, me sirve. Yo no estoy para nada seguro, así que usted está más seguro que yo. ¿Por qué era lo del Platón, lo del banquete? Porque parece, no, sí, sí. Parece que teníamos platos grandes. Claro, usted. Estaba medio ancho. Ah. Entonces le decía Platón. Homo Platón, Homo Platón. Platón. Hombre Platón. Hombre Platón. Homo Platón. Homo Platón. Mire que usted. Mire cómo es la etimología de las cuestiones. Y que era el banquete, eran un par de borrachos divagantes, sí. Irónico, y que hablaban un tema que versaban del amor, ¿verdad? Qué parecido, ¿no? Me parece bastante. Capaz que nosotros no somos tan elocuentes. Tampoco quiero... Ni tenemos tanto homóplato. No, yo por ejemplo no. Yo soy de homóplato, chico. No hay ninguna parte del cuerpo que diga que esté en disonancia con... Creo, me siento bastante armónico. Ah, si mire usted. Sí. Yo no, sí, pero no, ninguna parte está favorecida. No, claro, porque ese es el problema. Claro, claro. Porque a veces... Porque puede... usted no está así armónico, pero tiene una parte o dos que están favorecidas. Y, bueno, que es para bien, un favorecimiento. Claro, yo que sé, más inteligente, por ejemplo. Por ejemplo, un cerebro más grande... Claro. O tiene unas manos grandes y fuertes. Por ejemplo, ¿qué manos tan grandes tiene? Son porque son más fuertes. Para agarrarte mejor. Claro. Ni quiero extenderme tampoco al relato de Aristófanes. Este vio Aristófanes, no lo... Lo de acá, lo del carnaval, ¿se da cuenta? Sí, los Aristófanes. Los Aristófanes. La revista. No, parodistas. Parodistas. Oh, parodistas, sí. Oh, que la parodia está de moda acá. Sí, sí. El gobierno... Son todos parodistas. Son todos parodistas. ¿Qué no son graciosos. No son graciosos ni se suben al tablado. No, sí, no. En campaña. Aristófanes, que cuando cuenta que versa, bueno, del poder de Eros y todas estas cuestiones. Sí. No. Quiero hablar del origen del amor en lo humano. El amor humano. Más carnal, digamos. Más... no, bueno, sí. Ah, porque a mí, humano, para mí es sinónimo de carne. Bueno, póngale. Está bien, es su visión de las cosas, póngale. Está perfecto. Porque él se iba más al mito de andrógino, iba a una cosa más volada. Yo quiero algo más terrenal, algo que hable del diagnóstico, del por qué, de dónde diagnóstico. Surge. Del diagnóstico de dónde surge el amor, de qué nos enamoramos, más que de por qué. Me voy a sacar las gafas porque... Sáquesela porque se le... Se me empañaron. Se le empañaron, entró en calor. Me emocionó. Usted porque está previo al origen del amor. Exactamente, usted que nunca, yo estoy en seguro. En pañales. Estoy en pañales. Estoy en la previa. En la previa. Sí. Que también es una pregunta, ¿qué es lo previo al amor? Esa zona de... Yo creo que... De inexistencia amorosa, usted que tanto la ha vivido. El deslumbramiento tal vez sea lo previo al amor. Yo creo que ahí ya forma parte del amor. Pero, y bueno, justamente cuando es la chispa. Un DM, un después. Bueno, porque de, hay distintos tipos. A ver, yo no le voy a decir a usted. No, está bien, dígame lo le que voy usted a dar no lo sabe. Que yo fantaseo que es el amor. Sí, porque, sí, es su versión, sí. No, sí. Pero ya hemos hablado de esto. Yo ya me he enamorado muchas veces. Es verdad. No he sido correspondido. No llegó a la práctica. Ahí está bien. Pero yo me he enamorado. Y he tenido distintos momentos. Por ejemplo. Me ha capturado el interés, por ejemplo. Exacto. Después de una conversación. La curiosidad previa al amor. Y después uno se empieza a dar cuenta de que, mire usted, qué interesante, mire usted, qué interesante. Cuando quiere acordar... Está metido hasta las gambas. Exactamente. Después está el otro. Mira para un costado, mira para el otro costado y de pronto deslumbramiento. Flechazo. Eros. Y cae ahí redondo. Enamorado. Y no sabe ni para dónde ir, ni cómo caminar, ni lo que decir. Y son como dos formas distintas. Y en esto está y en esas dos está toda la diversidad de formas. Sin duda. Pero en alguna la vio venir. No. Entonces lo previo es verla venir. Tiene razón. Para mí en el amor lo previo es verla venir. Yo, por ejemplo, lo previo al amor me ha llegado a ser una cuadra. ¿En serio? Avistar el amor a una cuadra y decir, ahí se aproxima un ser que puede ser amado y amable. Ah. Y en la cercanía, al acercarse cada vez, paso a paso, el amor fue increciendo hasta transformarse en amor, por ejemplo, a primera vista. Bueno, mire, el gordo siempre cuenta. Sí. Que cuando conoció a la mujer. Ah, mire. Dime, está lejos de atravesar mucho. Ah, no, nunca lo contó una vez que estaba medio copeteado. Hay una cuestión íntima, mire que. No, es muy íntimo. Respete la privacidad. Cortito. Ah, bueno. Estaba el gordo ahí en un boliche. Como claro, siempre. Sí. Yo no estaba. No. Esto me lo contó. Y entra la que hoy es la esposa del gordo. La señora Claudia. ¿No? Entra así, él no la conocía. ¿Acá en Santa Lucía? No, fue en Montevideo. En Montevideo. En un boliche llamado Embrujo. ¡Hala! Pucho, bueno, ya está. Cumplía. Hasta ahí. Cumplió. Y estaba sentado así y entra la señora. ¿Eh? Y el gordo, ¿qué dice? Ah, si esa mujer me hiciera caso, me caso. Ah, y ahí lo dijo para él. A un amigo se lo dijo. 25 años después, ahí está, casado con dos gurises. No hay como abrir la boca para condenarse. No hay como abrir la boca para condenarse. Es increíble, ¿no? Después pasaron muchas cosas que no sé qué pasó después. Yo tengo esa información nomás, porque después se durmió. Como estaba competido, me contó eso y se durmió. Mire, no, pero lo más lindo, lo más divertido es que ahora no le hace caso. No le hace, nunca le hizo caso. No. Pero bueno, por lo menos igual. Le dio pelota esa Mire noche. Usted, o sea que vio el amor. Vio, sí. Vivió el Él momento lo vio. Ella no le dio bolilla ninguna. Incluso, después fue con el tiempo. E incluso toca un tema interesante acá que yo quería tratar, que es las condiciones que uno se pone, se autoinflige, sí, para llegar al amor. ¿No? Él dijo, si me hace caso, me caso. ¿Cómo prueba de amor? Bueno, ya sabemos que me he chapado en la antigua. El gordo. Me caso fue lo primero que dijo. El amor como una forma de tangible. Podrías haber vivido la aventura primero, ¿no? Claro. La aventura fue el casamiento, me dijo. Claro, yo qué inseguridad amorosa. Sí. Qué increíble, cómo vio que no... 20, no digo de pie y mano. Hace 25 años. 25 años la boda de plata. Sí. No hace 25 que están casados, creo que hace menos, no sé bien. Hace un poco menos, capaz. Pero, ¿cómo nos condicionamos para amar y para ser amados? Y previo al condicionamiento ese, que también tenemos un condicionamiento cultural, porque también no vamos a meternos en las cuestiones culturales del amor, porque ya es demasiado. Pero, ¿qué hay previo al amor? Yo ya le digo, para mí es una cuestión de perspectiva, como decíamos recién. Tiene razón. O de distancia o de tiempo. Nos damos cuenta un rato antes, a veces no nos damos cuenta, a veces es un vacío. Por lo general... Y a veces nos tienen que pegar un cachetazo para que nos demos para cuenta. Para que nos demos cuenta. Usted habla del gordo, yo hablo del chepibe este que los amarrean, los sopapean cada tanto para ver si el tipo... Eso fue un golpe que le golpeó al chepibe. No, una cosa así. Bueno, ni así. Le retumba por dentro y ni caso que hace. ¡Negado! Totalmente negado. Pero bueno, respecto a todo esto, yo escribí un libro. Que se llama Lo previo al amor. ¡Qué lindo! Y que es de mi colección de libros vacíos. Ajá. Que son, tiene una tapa linda, un coso, y páginas en blanco. Qué emocionante. Que yo nunca digo que son páginas en blanco, del lado de atrás dice colección de libros vacíos y demás. Claro. Pero es para entender, vio, como usted seguramente habrá visto con los chicos del gordo. Vean la referencia que le voy a dar. Tan pobre de referencia. Leo tan poco. ¿Se da cuenta con Kung Fu Panda? Claro, la vi como 5 veces. Claro, muy entretenida. Muy entretenida. El secreto del maestro, no sé qué cosa, y que estaba en un pergamino, que allá hay el de la tortuga. El de la tortuga que no se lo... Que tenía el pergamino ahí dorado. Pero estamos spoileando. Mire, si hay gente que no lo vio. Sí, miren si alguien no lo vio. Bueno, está. Bueno, hay una tortuga, hay un oso y un pergamino. Exacto. Bueno, el que no lo vio, que se tape el oído porque tengo que contarse, ¿no? Si tiene miedo del spoiler. Claro. Igual no es que... se veía venir de lejos. Sí. Y no, estaba vacío, se reflejaba. Es cierto, se reflejaba, era el mismo. Pero no, primero pensó esta porquería. Es verdad, no se dio cuenta. ¿Se acuerda? Y bueno, eso dirán de mis libros, de esta porquería que estaba vacía, 700 pesos en una tapa y una contratapa. Yo creo que alguna vez le conté, ¿no? Un libro, ya que estamos hablando de dibujitos. Sí. Uno que hizo Rico McPato, que decía, ¿cómo hacer ser millonario? Y entonces lo abría y lo único que decía era, haga un libro como este. Ah, un libro y como este. Y después estaba todo vacío. Sí. Y bueno, un poco... Pero esto es un poco lo mismo. Tiene la misma lógica. Lo único, el suyo más espiritual. El mío sí. No, no, y educacional, ¿verdad? Si usted va pasando, ¿cuántas hojas tiene? Bueno, en este, mire, estoy por terminarlo todavía. y va a tener unas 500 hojas. Ah, está así. Bien, está bien. Por eso vale 700 pesos. Que estoy luchando ahí con la historia. Para que la gente busque. Que porque, le llegue un buen rato. Porque tengo, voy a sacar una colección después que va a ser libros, la colección de libros semi vacíos. Ah. Que, por ejemplo, entre 700 páginas haya una. Con que un diga mensaje, algo. Que diga algo. Y usted la tiene que buscar. La tiene que buscar. Qué interesante sería si esa página cambia después de que usted lo cierra. Ah, sería más mágico. Mirá, estamos produciendo acá. Es difícil igual. Pero bueno, se puede pensar. Claro, hoy en día la tecnología se puede todo. Hay que preguntarle a ChatGPT. Proponga lo siguiente: vamos a invitarlo un día. Ah, usted lo puede traer. Yo no, el gordo le digo, yo no entiendo nada de eso. No, usted el gordo sabe, habla con él. Tengo una angustia. ¿En serio? Mire la cara que le pone. Cuénteme, a ver, cuénteme. Un vacío. Porque es el origen del fin esto. Y estamos, pero no estamos, mirá, los zapatitos de paja nos pusimos y prendimos. Sí, prendimos fuego. Y no estamos, mire, aporte patronal y que haga la computadora. Sí, claro. Porque nos va a sacar la... No, impresionante. Ah, no, yo ni de poeta ya puedo estar. No, vio. Yo lo vamos a traer y lo vamos a poner a prueba acá. No, vio igual que se equivoca bastante. Sí, pero... Otro día vi, dice... Escribí una frase que termine con árbol. Y le escribía no sé qué y no terminaba con árbol. No terminó con árbol. Y le volví a repetir y... Pero le pide disculpas, ¿vio? Discúlpeme, esperá que le pruebo de nuevo. Sí, le pide disculpas, buenísimo. Y de vuelta, pero ahí no terminó con... El otro día lo estuvimos judeando con el gordo ahí. ¿Ah, sí? Preguntábamos cosas así. No, y los que dibujan, ¿vio los dibujos? Sí, ¿qué hace? Sí. Pobre los diseñadores gráficos. Sí, está con... No, el gordo se queda sin trabajo en cualquier momento. Sí. Pero él igual es un artista, ¿verdad? Sí, pero capaz que se queda antes por la transformación educativa. Sí, sí. Trabajo, escúcheme. Algo lo va. Lo único que no lo toca creo que es la jubilatoria, porque... No, ahí lo van a hacer laburar. Pero después... Para que haga aporte, no van a estar trabajando. Sí, pero después... No vamos a ir ni a trabajar, vamos a hacer los aportes del BPS. Escuchó, qué locura, ¿no? Y bueno, es el principio del fin, como decía. Y como muchas veces, la previatura del amor es el principio del fin en esos amores que son poco agraciados. Ajá. Poco congratulantes, si se me permite el término. Aunque usted no lo disfruta mucho, quiere decir. Siempre hay un momento de disfrute, pero a veces la agonía es más larga que el disfrute. Claro. Y se paga la agonía. Le dijo una vez. Y se paga con angustia. Ah. Cuando se le aprieta el pleso solar. El pleso solar, sí. Y se le angustia todo. Ahí le queda hecho una pasa de uva. Y un eclipse plexo solar. Un eclipse plexo solar. Yo lo llamo así, como que se aluna uno. Se aluna. Se le interpone en el medio y es el peso que uno siente. Cierto, tiene razón. Y muchas veces le decía, la agonía es más grande que el placer, pero cualquier amor vale cualquier agonía. El chispazo de placer ese que tiene ese momento. No lo cambio. No lo paga con ninguna angustia. No hay angustia que valga ese instante. Qué lindo. Lo repetiría para siempre. Pero bueno, vamos a hacer, le quiero decir, una barrita corta. Sí, porque Yo quiero decir, porque estos se fueron un poquito... Al carajo, dígalo. Al carajo, se les fue un poquito. Sí, que no es una mala palabra. Se fueron bastante... Próxima vez... Viene con... Veo con los alienígenas. No, ¿sabe qué vamos a hacer? La próxima vamos a arrancar con la barra. Tienes razón. Vamos a recargar con la barra. Razón. Y hacemos 2 horas de barra. 2 horas de barra. No. Tenés, chinitos. Van a aprender esto. Pero bueno, vamos a irnos por el bien de la gente. Que ando hace... medio perjudicado, Hay gente que hace 4 horas que está queriendo salir del lado del... Sí. Me imagino la gente, ay, esta gente qué largo que se fue. No me puedo separar del radio receptor. Exacto. Roberto, dejá que te amo en un rato porque estos tipos no terminan ya más. ¡Ya voy! Sí, se escucha. ¡Ya voy! Y bueno, pero vení. ¡Ya voy! ¡Estoy acá! El radio receptor no me lo permite. No me lo deja. Y como era antes, ¿se acuerda? Que antes era un mueble. Sí, sí, antes era como ahora la radio portátil, otra, o el celular. Radio portátil, ya ni radio portátil. Antes la gente se juntaba a escuchar la radio, no poner así nostálgicos, pero que sí. Yo me acuerdo, nos juntábamos alrededor de la cantora. A escuchar y a comer torta frita y a tomar mate cocido, sí, al oscuro con un par de velas prendidas y pensar que ahora, y uno pensaba ahí, pensaba, y ahora piensan por uno, y ahora está ChatGPT. El ChatGPT es la inteligencia artificial. ¿Qué lo tiró? La vamos a invitar a ChatGPT. Lo voy a invitar. Mire que yo no me animo, todavía el peaje lo pago a mano. Me bajo, no. Levanto la barrera y dejo unos billetes ahí arriba. Sí, sí, no, yo estoy contra todo. Ni loco. Sí. Pero la gente que han despedido. Y los escritores que van a quedar sin... Paulo Coelho, mire. Paulo Coelho. Pablo ya estaba despedido. No, ya está. Bueno, le escriben el libro. Ahora le ponen un par de frases. Mejor películas. Paulo Coelho está loco la vida. Le dice, mirá, háblame del camino, de la, no sé qué. Pone tres cosas y ya está. Le arma un libro Paulo Coelho. Yo no sé si no fue el primer ChatGPT humano, mira, Paulo Coelho. Espirituoso, espiritual encima. Mira. Pero bueno, hoy estuve leyendo Paul Auster. Paul Auster. Que por suerte es de una época previa al chat. Sí. Al chat este. Y nos dijo cosas con sentido y sin sentido tal vez, pero bueno, lo dijo un humano. Ajá. Y yo, a mí lo artesanal, ¿qué quiere que le diga? Cada vez va a tener más valor igual. Yo pienso lo que sí. Realmente ¿vio los filtros? Sí. ¿Vio los filtros de esto de las redes sociales? No. ¿Los filtros de las caras? Sí. ¿Que le cambian la cara? Sí. Hasta lindo se ve uno. Sí, vio. Pero... qué distorsión. No, hoy estuve viendo... que hizo una persona conocida, estaba en el boliche. Sí. ¿No? Ah, y viene uno para el boliche y dice, mira lo que hice. Dice, hice un boliche con robot. Así con el, con los boliche con robot, con el Main Junior, Journey. Le estamos haciendo mente propaganda. Jornalista, claro, sí. Y es como hace fotos, ¿no? Entonces hizo y le dijo, un boliche con robot y seres humanos en Uruguay. ¿En Uruguay? Le juro. Mate. Le juro que lo vi al Pocho, al Cacho, a la Tita. Estaban todos ahí. Pero estaba el boliche increíble. No, los robots estaban entreverados con ellos. Pero la gente era uruguaya. No. Y hablaban de boy de tal. ¿Sabe dónde se le notaba la hilacha? En los ojos. ¿Cómo tenía los estaban ojos? Estaban como perdidos. ¿Entiendes? El espíritu. No logra captar el espíritu. El alma de las cosas. El alma. Ahí es donde hay que rascar. Por eso lo que dice usted, es lo artesanal. Lo artesanal, la realidad está ahí. Hasta que hagan. Ahora está la computación emotiva y todo eso, ¿no? Así que. No me digas. Sí, que le queda poco. Igual aprovechemos ahora porque le queda poco. Lo único que le falta es tener sentimiento, le dije una vez a la suegra. Claro, a la suegra que suena, quiere decir, no, yo pregunto, dos tipos con experiencia como ustedes, ¿qué opinan de Alexa? ¿Ustedes se imaginan? Ah, está enamorado Alexa. De Alexa, te botija, ya me lo dijo el otro día. Sí, imagínate llegar a tu casa, ustedes que tienen experiencia. ¿Se imaginan llegar, prenderme la luz? Pedirle cosas a una mujer. Yo no tengo experiencia. No. Esto de la inteligencia artificial. Habla de la convivencia, claro. Esto de la inteligencia artificial, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Tipos de boliche? No, mire, yo apenas que puedo convivir con la inteligencia natural, mire, claro, voy a poder convivir con la artificial. Y yo estoy todo el día conviviendo ni siquiera con la inteligencia. Igual le confieso algo. Sí. Tengo que hacer un descargo. Compré una luz inteligente. No me jodas. La luz mala, le digo ahora. La luz mala, estoy embichado. Ponete roja, se pone roja. No le digo, no tiene. No le hablo, le aprieto ahí el botoncito. El gordo tiene, se compró una de esas también. ¿Las Wii? Sí, no, pero este tiene control remoto y la usa ahí en el... Ah, con control remoto. No, pero esta del celular y llamita y haceme cosas. Ah, y le hace cosas. Y uno arranca así y arranca por ahí, vio como primero una lucecita. Ah, interesante. Lucecita. ¿Dónde la compró? La compré acá a la vuelta. Ya la venden en cualquier lado. Sí. En cualquier momento le golpean la puerta y está como el farolero, vio que había antes venía con la llamita para prender el... La luz. Y además eso tiene micrófono, porque hoy día todo tiene micrófono. Ahora estamos hablando de esto. Cuando usted quiera acordar, mañana le aparece... ¿La propaganda? La propaganda, va a ver. Increíble. Bueno, ya está, estamos. Bueno, vamos a la próxima, traemos a ChatGPT que le hable yo. Pero estamos hablando del origen del fin de todo. De la tecnocracia, de Sonic, esto del. Ya está. La tecnacia, ¿no? Como que, ¿cómo llamaba Robotech? ¿Cómo llamaba el programa que usted estuvo en los 90? ¿Se acuerda? Robocop, ¿no? Robotech, Retetech, un programa de radio suyo que tenía. Ultratech. Ultratech. Ni Ultratech. Se acuerda de que tuvo tantas. En los 90 tuve yo tanto. Nacido, más o menos, sí. No, hace radio desde chiquito. Desde antes de hacer algo radio. Ah, lo tiró, no sé cómo es posible, pero bueno, ni voy a preguntar por la duda. Pregunte, no, a saber qué se la magia uno. Tiene que seguir siendo magia. Sí, gente que, y nosotros, mire, si en un momento no somos nosotros y es una voz hablando acá. Oh. A mí lo que me preocupa es qué garantías tenemos nosotros, con qué vamos a corroborar que la realidad va a ser realidad. No, con la misma que no, con lo mismo que le altera la realidad es lo que hay para corroborar que no. Por eso, ya las herramientas no. Es como lo de. Es como lo que. Con el juicio este de Astesiano, ¿vio? Que le tenían que pedir datos a los que. A la milicada que estaba. Son juez y parte. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Usted le va a tener que pedir inteligencia artificial que me diga, ¿esto es una inteligencia artificial? No, esto es real. No, esto es real. ¿Y yo cómo sé? ¿Y si ustedes son un gremio? Donde aprendan a mentir. Oh, ahí sí. Ya le digo, ya están mintiendo. Ya están mintiendo hace rato, sí, es verdad. Bueno, pero bien. Que aprendan a mentir bien. Claro. Por lo menos. Vamos a enseñarles. Que sepan engañar. No, ya le estamos enseñando hace rato. Aprenden sola. No, sola no, le enseñamos todo. Bueno, pero ellos ya, vos le ponés los datos y ya agarran de donde sí, quieren. Sí. Yo qué sé cómo hacen para meterse acá y leerte tal cuestión y ya si eso lo usan para aquello. Hasta el 2021 saben, no saben más nada después de ahí. Lenguaje de señas. Por ahí. Pero está en la cámara. El gran hermano. El gran hermano. Detecta los movimientos, las expresiones faciales, todo. 1984 hace rato. No, 1984 ya pasó. Sí. Ya está. Fue fácil, ya está. Eso fue una cuestión de gurises. Pero yo tengo un rinconcito en casa. Sí, un búnker. Como un búnker, un altar de realidad se llama. Qué lindo, altar de realidad. No tengo virgen todavía. Sí. Me está costando conseguir. Pero tengo ahí un búnker de realidad hecho de paredes de barro. Ah, qué lindo. Cosecito, un nidito de hornero. Un colchoncito de pluma. Cosas muy artesanales, cosas de. Me parece lindo un altar de realidad. Me voy a hacer uno. Y le puse un poco, igual por fuera le puse un poco de aluminio. ¿Vio que sí, dice papel que de aluminio de ese para cocinar. Se tiene que hacer un gorrito también. Un gorrito para que no me vean los pensamientos. Sí. Y unos lentes de sol por las dudas. Con los ojos yo hablo bastante. Sí. Y después, usted se le ve el espíritu por los ojos. Y lo que estoy, me mandé a hacer unas sábanas térmicas de esta también, de las plateadas. Muy linda, esa de la NASA. Sí, por lo menos para. Sí, que no sé ni qué de arriba los satélites no lo agarran no ni agarrando. No, claro, no. Los de Elon Musk. Vio que se están quejando. Pasan cada lado. Claro, y ya los astrónomos le dicen, pará, Elon. Claro. No se puede ver nada, no se puede medir un planeta, nada, está vos ahí molestando. Pasando, es como claro, vio cuando están los figuretti, cuando ustedes enfrente de la cámara y pasan por adelante. Yo conozco a uno. Pero lo la tengo noche acá enfrente, lo tengo. No le creo. En las noches sin luna, hasta las noches sin luna son claras por las luces de los satélites. No, una cosa de loco, y anda y va todo de la manito ahí. ¿Vio? Ya ni de la luna se puede confiar. No. Ni la luz de la luna es la de antes. Nos vamos. Nos vamos. Sí, con vamos loco, porque siempre decimos que nos vamos y no nos vamos. No, pero bueno, esto es parte de la realidad. ¡Ay, este año! ¡Ahí vienen! ¡Ay, vienen! ¡Es el Elon Musk! Este año que llegan los extraterrestres. Ah, ¿vio? Sí, llegan este año. Este año. No es este año. Espera que tenemos cada data. El día viernes, el mundo fue invadido por extraterrestres. ¿Qué el día? Viernes. Para que en yo todas vi las redes sociales, en realidad ya el jueves, nos invadieron los extraterrestres. ¿Cuándo? Confirmado, el jueves. El otro día vi una imagen. ¿Dónde? Acá están. Están rodeando, ¿no? Ah, la pucha, ya llegaron. Llegaron, vámonos que llegaron. Ya están acá. Es hora de irnos. Si Jonah dice que están acá. Y yo le creo. Ay, que están acá los reptilianos hace rato. Hace rato. Mire, y los otros. Y mire lo que voy a leer de Poloster acá. Un fragmento. Gran que reptiliano si los hay. Reptiliano si los hay. Y por eso escribí esto. Se llama Espacios en Blanco, lo escribió en 1979. Mire. Y dice así: sucede y, mientras sucede, nos olvidamos de dónde estamos cuando comenzamos. Más tarde, cuando hayamos viajado a partir de este momento y cubierto la misma distancia que nos separa del comienzo, nos olvidaremos de dónde estamos ahora. Finalmente, todos volveremos al hogar y, si alguno de nosotros carecen de hogar, esto seguirá siendo cierto, que dejarán este lugar para ir a donde tengan que ir. Por poco que sea, la vida nos ha enseñado al menos una cosa. Quien quiera que esté aquí ahora, no estará aquí luego. Y así nos retiraremos. Muy bueno lo de Poliéster. ¿Le gustó? Me gustó. Y muy elocuente, muy ¿vio? Elocuente. Sin muy querer. Sí. Y lo que decimos siempre. Sí. Estamos ahora, pero mañana no. Hoy somos reales, mañana artificiales. Hoy es inteligencia artificial y mañana también. Sí, lo sí. único que no va a cambiar es no, la artificialidad. Vino para quedarse. Exactamente. Y nosotros vinimos no, para ir. Para ir. Hasta la que viene. Salud. Chao, chao.